la bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. La información deportiva de Federico Buizán es una presentación de La Nave, cargopostal.com. Entregan 24 horas, más de 180 agencias en todo el país. Federico Buizán, buen día, bienvenido. Buen día, Jorge, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, aquí queriendo hacer puesta a punto de toda la información que seguramente tenés por ahí. Sí, hay bastante, vamos a arrancar por lo último, ¿no? Álvaro Gutiérrez es el nuevo técnico de Nacional, ya fue nombrado hace minutos y arranca, bueno, a trabajar mañana. Es el tercer ciclo de Álvaro Gutiérrez después de la salida de Ricardo Zielinski, que fue, bueno, un pasaje corto. Después del empate 0-0 con Deportivo Maldonado, la preocupación estuvo arriba de la mesa, no por el empate, sino por el nivel futbolístico que mostró Nacional, que fue muy poco. La verdad que la mayoría de los jugadores vienen en descenso en cuanto a su rendimiento, hay problemas físicos con el plantel. El único jugador que estaba con una flecha para arriba era Treza y se lesionó. Yo creo que todo eso ya puso en aprietos a la directiva Nacional. Más tarde ganó Peñarol. Y bueno, llegando a la mitad prácticamente del torneo, Nacional toma la decisión de cortar el ciclo de Zielinski. A ver, Zielinski tenía más puntos que Repeto el año pasado, pero la diferencia era que aquel equipo de Nacional de Repeto jugaba mejor y que Peñarol no estaba primero en aquel momento. Entonces, cuando un gran está bien y el otro está mal, siempre se potencia la toma de decisiones, ¿no? Y bueno, rápidamente el presidente Fuentes fue por un candidato que siempre quiso tener en el club, porque cuando el presidente era de Curnex, Fuentes siempre quería traer a Álvaro Gutiérrez, y bueno, esta vez lo puede traer, y bueno, el Guti va a asumir mañana en los céspedes, hoy será anunciado a las 6 de la tarde, y será su tercer ciclo después de haber dirigido dos veces y ser campeón uruguayo las dos veces que dirigió a Nacional. Así que bueno, se da, te diría que como consecuencia de esta fecha, el primer cambio de entrenador de un equipo grande, y en este caso Álvaro Gutiérrez, por el argentino Zielinski. Momento complicado para Nacional por los tiempos, ¿no? Y bueno, sí, igualmente me parece que para tomar una decisión era el momento, ¿no? Cuando faltan todavía 2-3 semanas para un clásico, cuando faltan 20-25 días para una Copa Libertadores, si Nacional no confiaba en que Zielinski lo podía revertir, era el momento para cambiar el entrenador. Y me parece que es lo que termina pasando, ¿no? Así que bueno, el equipo está segundo en el campeonato, a 5 puntos Peñarol, con un clásico todavía por delante, o sea, tiempo para revertir tiene. El tema es, bueno, que empiece a cambiar un poco la fórmula y que el equipo pueda rendir bastante más de lo que lo hace los fines de semana. La fecha del fútbol local tuvo, bueno, una victoria de Peñarol 1-0 contra River con gol de Sebastián Rodríguez. Peñarol jugaba sin Arezzo y era todo un desafío, y Peñarol le ganó bien a River, sin grandes lujos, pero ganó bien. Plaza La Luz 1-1, ganó Liverpool a Torque por 1-0, lindo partido entre Boston River y Danubio 3-3, Defensor Sporting ganó en Melo 3-0 a Cerro Largo, Racing y Wanderers 1-1, El Deportivo no aprovechó el segundo tiempo, tuvo todo para ganar la Nacional y no lo hizo, empató 0-0. Y hoy van a cerrar la fecha Cerro Fénix, quedando primero Peñarol con 17, Defensor Sporting, Nacional y Cerro Largo con 12, River 11, los primeros lugares del campeonato. Eso con respecto, bueno, al torneo local, que también dejó a algunos jugadores lastimados, Treza con un problema muscular, Ramírez con un problema de rodilla, Lucas Hernández también salió en Peñarol con alguna lesión. Así que vamos a esperar a ver cómo evoluciona a lo largo de la semana. Pero las lesiones no solo están en el fútbol local, sino también a nivel de la selección uruguaya, que tiene que hacer cambios de último momento para lo que es la gira de Uruguay con Japón y con Corea. El viernes de mañana Uruguay juega con Japón, viernes 7:30 de la mañana, y el otro martes, el 28, a las 8 de la mañana con Corea. Y hubo 3 cambios de jugadores por lesión. No viajó Darwin Núñez, viajó Jonathan Rodríguez en su lugar, y hoy de mañana se confirmó la baja de Arrascaeta y de Ronald Araujo, los dos por lesión. Y bueno, en su lugar va Diego Hernández, futbolista de Wanderers, un zurdo muy interesante, y va Sebastián Cáceres, zaguero del América, que también está viajando en estas horas para unirse a la selección uruguaya. Así que bueno, todos cambios de último momento. Araujo terminó el clásico ayer lastimado, con un problema muscular, en un partido que Barça lo gana en la hora frente a Real Madrid 2-1, El primer gol fue en contra de Araujo, después lo empató Barcelona, y en el último minuto, cuando el Real Madrid había tenido la chance de ganarlo con un gol de Asensio que por posición adelantada anulan, lo gana el Barcelona. Bueno, la Liga Española quedó prácticamente que sentenciada con este resultado, pero lamentablemente Ronald Araujo terminó con un problema en el aductor, y eso lo baja del partido de la selección nacional. Así que bueno, por ahí también hay noticias, Jorge, de la selección uruguaya, que reitero, viernes 7:30 de la mañana va con Japón y martes va con Corea, los dos amistosos para Marcelo Broly. Una pregunta que te hacía el otro día, el viernes, después de nuestro encuentro aquí en Aspen, y hoy te la reitero, ¿dónde se puede ver el partido? ¿Ya está definido totalmente no, o hay algunas alternativas? No, la televisación no está definida. Lo que seguro es que los que tienen, bueno, plataforma y la chance de verlo a través de AUF TV, sí lo van a poder ver a través del canal de la Asociación Uruguaya de Fútbol, por computadoras o por teléfono, por donde lo quieran ver, pero todavía no se terminó de negociar con la televisión por qué cables van a terminar siendo los partidos. O sea, calculo que entre martes y miércoles tendremos ya algún acuerdo que la AUF va a terminar comunicando sobre empresas que compren los partidos para viernes y martes. Pero bueno, todavía no hay nada definido con respecto a ese tema. Vi un título por ahí en la lectura de los diarios acá. Diego Alonso, en los planes de un grande de Argentina, dice el título del Observador hoy. Sí, bueno, puede ser que de repente sea candidato al Independiente que está buscando equipo. Yo creo que no es el destino para Diego Alonso. También está el nombre del cacique Medina, con posibilidades ahí. Me parece que va a seguir esperando el tema de la selección que se resuelva, ¿no? Que en los próximos días se va a tener que definir sobre quién va a ser el entrenador definitivo de Uruguay. Hay un fuerte rumor de que la asociación hizo contactos con Marcelo Bielsa y que, bueno, seduce mucho el nombre de Bielsa para traerlo al fútbol uruguayo. Vamos a ver si esto avanza o si se sigue por el plan original, que era la continuidad de Diego Alonso. ¿Qué opina Federico Buizán? A mí me parece que en este momento, si lo que creo que fundamentalmente tiene que haber convencimiento a la persona a elegir. Si no están convencidos que es Alonso, me parece bien. El nombre de Bielsa tiene que estar por arriba. Me parece que es un técnico de mucha personalidad. A mí me gustan los equipos que realmente presionan arriba, son protagonistas. También me gustó mucho el Alonso de la eliminatoria, no el Alonso que dirigió el Mundial. Pero no soy lapidario en no dar segundas oportunidades. O sea, si la UF está convencida que Alonso mostró cosas buenas en su gestión y aprendió de los errores cometidos en el Mundial, yo seguiría, porque hay un camino ya recorrido. Entonces no perdería todos los insumos que Alonso logró. Sí hablaría con Alonso de que quiero un técnico audaz, ¿no? Que sea más jugado. No me gustan los equipos de Alonso que jugó en la Copa del Mundo, metidos atrás, con planes conservadores, en bloque bajo. Me gustó el Alonso que salió a presionar contra Paraguay en la eliminatoria, que atacó, que jugó con varios delanteros. O sea, por eso quiero ser claros. Si hay un convencimiento de Alonso en tratar de, bueno, volver un poco a lo que lo trajo a la selección, que era equipos audaces, iría por la continuidad. Ahora, si el miedo escénico aparece en los grandes eventos, no perdería tiempo. Entonces, bueno, después sí iría a buscar otro tipo de entrenador. Siempre hay muy buenos entrenadores uruguayos, pero yo no me cierro. A mí me da lo mismo el tema de la nacionalidad del técnico elegido. Voy más por la persona y el plan de juego. Me parece mucho más que me guste la persona. A mí Bielsa, mucho la persona no me seduce. Esos personajes tipo bicho, peleados con los medios, distantes de la prensa, medios locos. La verdad que no, eso no me seduce. Me seduce en su forma de jugar. Eso sí me gusta de Bielsa. Entonces, bueno, la verdad que a veces es difícil conformar a todo el mundo, ¿no? Entre que juegue bien y que todavía también sea simpático. Pero la verdad que apostaría a la continuidad de Alonso si Alonso fuera el técnico de la eliminatoria, para hacértela bien sencilla, en mi opinión. Bien, ¿te queda algo pendiente por allí? Bueno, hubo fútbol de la B, perdió Atenas de San Carlos, perdió con Rampla 1-0, goleó Oriental de La Paz 5-1 Albion, ganó Potencia 2-1 Bellavista, 0-0 Miramar y Juventud, y Rentista le ganó a Tacuarembó 2-0, hoy Uruguay-Montevideo Sudamérica. Después Suárez hizo un gol y erró un penal, perdió Gremio, 2 goles de Jonathan Rodríguez en México, 2 goles de Brian Lozano en México, 2 goles de Maxi Araujo en México, uruguayos destacados, 1 gol de Varela para Instituto, 1 gol de Merentiel para Boca, pero Instituto le ganó a Boca 3-2 en Argentina. En Italia sigue primero el Napoli, le sacó 19 puntos de ventaja al segundo, el Clásico de Roma lo ganó Lazio, volvió Cavani, jugó 17 minutos en el Valencia, que perdió 3-0 y está complicado en el descenso. En la Premier volvió a ganar el Arsenal, ganó el Manchester City 6-0 por la FA Cup y clasificó, 3 goles de Haaland, no jugó Pelistri este fin de semana, bueno, algunas cosas que van quedando también del fútbol internacional. Bueno, nos reencontraremos ahí por el viernes para ver cómo llegamos a ese día y qué. Y bueno, el viernes vamos a tener fresco sobre las 10 claro, y pico el resultado de Uruguay, claro. Así que después de Uruguay te cuento a ver cómo, qué me pareció la selección. Claro que sí. Gracias, buena semana para ti, Federico. Abrazo, saludos, chau, chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.